¿Y con qué nos venimos ahora? Veo que hay cambios en la boleta única. ¿En serio? A partir de la elección pasada que estuvo ahí punteando los votos nulos, ¿no? Obviamente a raíz de la poca información, comunicación que se había hecho sobre este lanzamiento de la boleta única. Para hablar mejor del tema, nos metemos en el espacio de política. Hoy charlamos con la licenciada Eliana Luna, integrante de la red de politólogas Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Eliana? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Bueno, Eliana, ¿con qué nos venimos hoy? Vamos a hablar sobre estos cambios que van a aparecer en la boleta única a partir de las elecciones venideras. Sí, efectivamente se han realizado ya diversas modificaciones al diseño de la boleta que se implementó, recordemos, por primera vez en las elecciones PASO de 7 municipios que se llevaron a cabo hace apenas unos días en la provincia de Mendoza. Y después de esta primera experiencia de implementación en el cambio del instrumento electoral, o sea, la boleta que usábamos anteriormente, reemplazada ahora por esta nueva boleta única, bueno, a partir de la evaluación que se hizo del uso que la gente pudo hacer del instrumento, es que se tomó la decisión aparentemente de realizar modificaciones en el diseño que, según al entender de la Junta, facilitarían la interpretación de cómo votar para los electores. Esto, bueno, digamos, habría que ver si realmente es así y si los votos nulos se debieron efectivamente a una mala o incorrecta lectura en algunos casos de la boleta o una incorrecta realización de marcas, o que fue voluntad propia de los electores anular como una forma más de expresar su opinión política, ¿no es cierto? Claro. Y en este sentido venimos un poco conversando esta situación, pero al advertir estos cambios, ¿hay algún tipo de preparación hacia la ciudadanía que se ha podido advertir en este sentido? A ver, la ley dice, en su momento, digamos, la ley que aprobó la boleta única, entre otras cosas, también establecía varias cuestiones en relación a qué hacer en materia de capacitación, y en ese sentido se previó que la Junta Electoral podía realizar diversos convenios con instituciones para generar las instancias de capacitación. Bueno, esto, digamos, los convenios se hicieron, han sido bastante poco transparentes porque no se ha difundido quién realiza las capacitaciones en nombre de la Junta, en primer lugar. Lo que sí se ha visto es de parte del Ejecutivo Provincial y de parte de los Ejecutivos Municipales, que legalmente en realidad no tendrían que tener ningún tipo de injerencia en la realización de capacitaciones, porque estas tienen que estar políticamente, digamos, no orientadas partidariamente, y esto es lo que ocurre cuando uno mete a un poder ejecutivo a hacer una capacitación. O sea, le delegaron una responsabilidad a municipio o al gobierno de la provincia que no tienen, digamos, y que no debieran tener, porque es un sesgo claro en el direccionamiento en lo que refiere a la capacitación de las personas, en primer lugar, digamos. En segundo lugar, bueno, claramente los mecanismos de capacitación, ya sea que se generaron tanto a través de distintos, de un sitio web, que es el sitio web de la provincia, del gobierno de la provincia de Mendoza, ni siquiera de la Junta Electoral, claramente han sido insuficientes, porque no tiene la mayoría de la población acceso a, tal vez, a tal como se ha fomentado, escanear un QR desde una pantalla de televisión para enterarse cómo votar. Y como decimos, los esfuerzos que se hicieron en ese momento los hicieron tanto los partidos políticos como los municipios para desplegar, podríamos decir, una mayor cobertura territorial de las capacitaciones. Después ha habido también diversos intentos, ¿no? La propia Universidad Nacional de Cuyo tuvo sus capacitaciones para su claustro, otros lo tuvieron para otro, pero claramente ha sido insuficiente. Y nos encontramos ahora a prácticamente un mes de realización de las PASO. El modelo de boleta va a estar recién 15 días antes de las PASO, más allá, claro, que ahora no se ha llegamos. Se ha mostrado un ejemplo, ¿no?, de lo que va a ser y de los cambios que se han hecho, como decimos, Pero a mi criterio, bueno, estos cambios clarifican un poquito más sobre dónde hay que poner la cruz, en definitiva, a la hora de votar, pero tienen también, a su vez, un claro sesgo muy notorio para incentivar el voto por la lista completa, en lugar de una, digamos, de un equilibrio en la posibilidad de la elección, que tiene que ver con que, bueno, yo como elector, si decido cortar boleta de alguna forma, me encuentre, le dé el mismo nivel de prioridad en el diseño de la boleta a ese tipo de decisión que al voto por lista completa. A mi criterio, esto no es lo que sucede con el nuevo diseño, porque se enfatiza bastante, tanto por tamaño como por ubicación, el voto a lista completa. Entonces, bueno, estos son otros cambios que veremos qué sucede al momento de votar, ¿no? ¿Qué efectos tienen? Totalmente. ¿Crees que puede dar un paso hacia adelante sobre solucionar, sobre todo? Bueno, hay en departamentos donde el voto nulo alcanzó el 8%, el 9%, la verdad que tremenda cifra, ¿no? ¿Crees que puede dar? Tremenda cifra, considerando que además hubo una cantidad reducida de electores que fue a votar, porque tengamos en cuenta que, por lo menos personalmente, considero que el dato más relevante fue el del ausentismo y no tanto quizás el del voto nulo, que ha aparecido magnificado. Pero en un contexto en el que, encima que fue poca gente a votar, casi un 10% terminó de una o de otra manera anulando su voto, ya sea, como decimos, por voluntad o por error en la en el uso del instrumento, es preocupante. Entiendo que debe hacerse alguna revisión, pero la revisión que se ha hecho, bueno, veremos qué pasa el día de la elección 11 de junio, donde además se eligen más categorías de las que se eligió en las elecciones municipales, con lo cual el diseño de la boleta, si bien agranda el recuadro, achica la letra, o por ejemplo no pone fotos de los candidatos, salvo del candidato a gobernador, o como les comento, tiene un diseño que claramente incentiva el voto por lista completa, y eso hoy por hoy tiene, de acuerdo a lo que podríamos decir, las encuestas vienen diciendo en términos de resultados posibles en la provincia de Mendoza, tiene un sesgo partidario en este momento. Claro, es notable. Sí, porque bueno, va a haber un claro beneficiado de esa situación, en lugar de una lo que en teoría se buscaba, ¿no? Que era la equidad en la competencia partidaria al incluir en un solo instrumento toda la oferta electoral. Bueno, el diseño un poco distorsiona esa pretendida equidad. Y lo bueno, el costo, ¿no? De bajar los costos, de bajar... la promesa. Claro, la promesa, el caballito también de batalla ahí. Sí, probablemente con el tiempo el costo de impresión de la boleta única termine resultando ser menor que el sistema de impresión anterior de boleta partidaria, que se hacía grande por el hecho de que es real que la distribución de esos fondos se le daba, de la misma manera a todos los partidos que oficializaban candidatos. Entonces, ya sea que iba a tener, no sé, dos votos un partido, igual tenía que imprimir una cantidad de boletas equivalente al padrón de todo el distrito donde iba a competir. Entonces, bueno, es un sistema del cual también se hizo bastante abuso partidario de esos fondos. Entonces, en ese sentido, con el tiempo la boleta única probablemente abaratará ese componente. Pero para poder implementar la boleta única, recordemos que es un tipo de papel especial, un tipo de tinta especial para las lapiceras que usamos, la compra de los box que reemplazan el cuarto oscuro, la impresión de los afiches informativos que se ubican en las escuelas para la entrada, digamos, previo a la entrada, para la gente que tiene algún tipo de dificultad visual, se previó justamente que hubieran afiches de tamaño grande en las escuelas para que uno pueda ver ahí mejor las características de la boleta antes de que se la den en la mesa. Bueno, En la primera implementación, todas estas cuestiones, por supuesto que incrementan los costos. A futuro esperemos que, bueno, ya todas esas cosas estén de alguna manera amortizadas, podríamos decir. Eliana, ¿tenés algún parámetro, te ha llegado análisis o alguna situación de lo vivenciado por la comunidad? Nombraste algo, el tema de los box, ya no se entra solo, sola, al cuarto oscuro, ¿no? Se vota en una instancia también de compartir al lado, ¿no? Con quien está votando, quizá un detalle menor, ¿no? Pero me han comentado ahí que una situación nueva, por lo menos una situación nueva y una situación, no sé, ¿qué análisis tenés en este aspecto? Sencillo. No he recibido información, digamos, concreta de quejas en este uh-huh. sentido, de que la gente considere que esto de alguna manera vulnera lo que anteriormente estábamos acostumbrados en términos de secreto, podríamos uh-huh. decir, de esta operación del voto. No ha surgido aparentemente un problema en ese sentido. También es real que en muchísimos países, de hecho en la gran mayoría, donde también ya se utiliza desde hace mucho un sistema o distintos sistemas de boletas únicas, se hace en cabinas de este tipo y normalmente, bueno, no existen problemas en relación al secreto del voto. Sí hay una cuestión que es quizás un poco más problemática, como decimos, en esta primera implementación, que es que al haber desconocimiento de la boleta, más el hecho de que los nombres y quizás determinados datos figuran muy chiquitos, es posible que las personas mayores o personas con dificultades, como decimos, visuales o demás, requieran asistencia para votar, y en ese caso la asistencia solo la puede dar el presidente de mesa. O sea, no puede un fiscal partidario ir a asistir a una persona para ayudarla a votar. Lo tiene que hacer el presidente de mesa o una persona que acompañe al votante de su elección. Y esto es lo que garantiza, en teoría, ¿no?, que el voto siga siendo secreto. ¿Esa es la única persona, el presidente o la presidenta de mesa, es la única persona autorizada, si se quiere, para hacer ese acompañamiento, o algún otro policía, gendarme? No debería intervenir nadie más. Nadie más. Presidente de mesa, como decimos, o una persona de la elección del votante. Por ejemplo, va acompañado, no sé, una persona mayor, de un hijo, un nieto, etcétera. Uh-huh. Pero no ninguna otra persona, digamos, vinculada tanto a la fiscalización partidaria como a la custodia de las urnas o demás elementos, que es para lo cual están las fuerzas de seguridad presentes en las escuelas el día de una elección. Esa persona que yo elija, ¿tiene que tener algún, puede ser, tenga que demostrar algún lazo familiar, o la puedo elegir, puede ser cualquier persona? No, entiendo que no, o sea, y tampoco es que es posible ir a demostrarlo en ese momento. Claro. ¿Qué vas a llevar? No sé, un acta de nacimiento que compruebe, o sea, hay cuestiones operativas que hacen que, bueno, que se tenga que hacer esto de la manera más ágil posible, porque si no, bueno, las personas se pueden llegar a demorar mucho para votar. Entonces, lo que sí tiene que suceder, y es que esto está previsto en la ley también, es que ante el caso de que un elector solicite asistencia, toda la circunstancia tiene que ser escrita y registrada en un acta, que es la que va llevando el presidente de mesa con todas las novedades de lo que va ocurriendo en ese día en su mesa, ¿no? Entonces, todas esas situaciones tienen que quedar registradas en un acta. Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Toda la data, y ya se nos avecina muy, muy próximamente las PASO, así que gracias por la información. Va a haber que seguir explicando, evidentemente, así es que, bueno, acá estamos dispuestos para eso. Seguiremos en contacto. Un saludo y buen viernes y buen fin de semana.